a encontrar mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar. En nuestros brazos traeremos ramos de fresco verdor. En nuestros brazos traeremos ramos de fresco verdor. Y a nuestro paso todo su aroma desparramándose alrededor. Y a nuestro paso todo su aroma desparramándose alrededor. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar. Pondremos a secar, sí, sí, a secar, sí, sí, a secar. Bien colgadita y hay que esperar, y hay que esperar, y hay que esperar. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar. En el invierno tendremos agüita y menta pa' convidar. Agüita y menta pa' convidar. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha mentita vamos a encontrar.